Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura. Y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Esto que empieza a sonar es un programa más de Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 9 de abril del año 2026 y el reloj marcan las 8:02 de la mañana para esas personas que van llegando a su trabajo, van saliendo a su trabajo, se están sentando a desayunar. Bueno, sepan que de ahora en adelante van a sonar 2 horas con muchísima, muchísima información, información que se construye desde los medios libres, información importante. Vamos a estar hablando sobre las reformas a la ley marítimo terrestre, a la ley costera. Ahorita nuestra invitada nos va a hablar más al respecto. Y bueno, también vamos a estar compartiéndoles un audio que se realizó, que lo realizó el medio libre Los Muros. Ya más adelante van a oír de qué va, María. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana en esta transmisión en vivo por 101.9 FM Radio U. Gracias, como siempre. Y si vieron, hoy tenemos bastante información. Primero, por un buen rato vamos a estar hablando con Silvia Rojas sobre las intenciones que hay detrás de la zona marítimo terrestre, de cómo cambiar las leyes para favorecer, como siempre, a los intereses de unos pocos. Y para la segunda hora vamos a escuchar, como dice Vero, una entrevista que se le hizo a una mujer filósofa, educadora, investigadora, y que nos da cuenta o nos invita a analizar y a pensar por qué no tenemos que pensar o ver a estos líderes de la ultraderecha que están, parece que están de moda en este momento, como si estuvieran locos, ¿verdad? Porque nombrarlos de esa manera, como un poco analiza la entrevista que vamos a escuchar mucho más adelante, les quita la responsabilidad de encima de lo que están haciendo. Y nada de lo que están haciendo, nos dice esta entrevista, pues lo están haciendo porque estén locos o porque tengan algún problema psicológico o porque estén confundidos. No, lo hacen de forma deliberada y de manera con toda la intención de llevar adelante estas políticas. Entonces, bueno, eso es para más adelante. Ahorita vamos a hablar de la zona marítimo terrestre acá en Costa Rica. Y antes de comenzar, Vero, no podemos arrancar si no es saludando a toda la gente que nos está escuchando en las diferentes transmisiones, no solamente a través de Radio U en la transmisión en vivo, sino que también saludamos a quienes nos escuchan a través de la 870 UCR en amplitud modulada, a quienes nos escuchan a través de las radios comunitarias del Copín allá en el occidente de nuestra Centroamérica, en el norte de nuestra Centroamérica, en esas sierras hermosas de la parte occidental de nuestro territorio centroamericano. Hasta allá llegan las palabras de Radio 8 de Octubre, gracias a las compañeras y los compañeros de las radios comunitarias del Copín. También un saludo a quienes nos escuchan a través de Underground Radio acá en Costa Rica y también a quienes nos escuchan a través de Radio Cósmica Libre en México. Vero, queremos enviarle un saludo bien grande también a las compañeras de La Zarzamora. Así es, un gran saludo a las compas de La Zarzamora que recién en estos días están celebrando sus 8 años como medio libre, así que un abrazo muy grande, compañeras. Sabemos que pues ahí nos están sintonizando, que estas palabras vuelen por el aire y que le sigan acompañando durante muchos años más en este trabajo y organización desde los medios libres que realizan allá en Chile, en ese llamado territorio Chile. También, queremos saludar a todas las personas que dice María, como que nos están sintonizando en este momento, pero también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre Costa Rica, estamos en Facebook también como Radio 8 de Octubre Costa Rica, estamos en nuestra página web radio8deoctubre.org, donde usted puede sintonizar este programa y también todos los programas anteriores. Siempre estamos ahí subiendo ya los programas listos, grabados en nuestra página web. Y también tenemos un correo electrónico, radio8deoctubre@gmail.com, en el que usted puede escribirnos, contarnos qué le parece este programa, cuáles otros temas sugerentes tiene. Bueno, ahí nosotras siempre le estamos dando seguimiento a nuestro correo electrónico. Entonces, como ya les contábamos, nuestra invitada ya está con nosotros, María, pero vamos a empezar escuchando un poco de música. Vamos a arrancar este programa con Un Buen Sabor, que viene justamente de Chile, como las compañeras de La Zarzamora, pero en este caso vamos a escuchar a Juana Fe y esto que se llama Barrio Viejo. Conocen un lugar que crece de pasión, lentamente alejado de Guerra es una palabra que entienden bien las víctimas y que los victimarios ocultan detrás de doctrinas de seguridad, religiones, argumentos académicos, es decir, propagandísticos, inversiones de capital. Así es como se consigue olvidar que lo urgente, lo importante, lo necesario es parar la guerra. Abajo, más abajo, lejos de líderes supuestamente contrarios, pero que comparten el mismo apetito por un territorio. Lejos de vanguardias que están tan adelantadas que ya no son vistas por sus seguidores. Abajo, donde tal vez en una niña, en un niño, empieza a germinar la imaginación de otro mundo. Entre muerte y destrucción es difícil que esa semilla crezca, pero es posible. Y tal vez en ese mundo que crezca en la imaginación de esa infancia, aparezca el árbol de la libertad. Radio 8 de octubre. Bueno, y estamos aquí en un programa más de Radio 8 de octubre. Les comentábamos que ya nuestra invitada está con nosotras y es que no han sido pocos los programas que a lo largo de ya 18 años de Radio 8 de Octubre hemos destinado a la situación que viven las costas de nuestro país. Hoy estamos de nuevo detrás de estos micrófonos comprendiendo y analizando nuevas informaciones que nos llegan específicamente sobre la intención de la reforma a la Ley Marítimo Terrestre, como les comentábamos, un proyecto que se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22.553. Hay que aclarar que actualmente hay otro proyecto también en la Asamblea Legislativa que busca garantizar el acceso público a las playas. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de ese otro proyecto, sino que nos vamos a enfocar en este, en el 22.553, que viene con bastantes espinas y es necesario que nos detengamos a estudiarlo con cuidado, María. Como ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, los territorios costeros de nuestro país enfrentan los embates del extractivismo turístico, de la gentrificación, de los proyectos multimillonarios y hoteleros para el turismo extranjero de lujo, y están emergiendo como una epidemia por cada rincón playero de este país, generando un encarecimiento del costo de la vida en la zona, en las zonas costeras. Pues obviamente el desplazamiento de familias locales, la privatización de espacios públicos y por supuesto todo gran desarrollo inmobiliario implica también gravísimos deterioros ambientales, entre otras cosas. Nos gusta recordar las palabras que nos había compartido una compañera de Brasilito el año pasado en su lucha por la defensa de Punta Pelencho en la zona del Pacífico Norte. Y que ella nos decía, abrimos comillas, en las costas se está viviendo una segunda colonización del país. Y bueno, esto no tiene por qué ser así y es necesario que nos informemos, nos organicemos para hacer frente a esta amenaza tan grande. Y es por eso también que queremos dedicar buena parte del programa del día de hoy a entender un poco qué es lo que está pasando, sobre todo y en relación con este proyecto de ley. Que se presenta como una amenaza más a este proceso de turistificación y de gentrificación que está ocurriendo en nuestros territorios, en nuestras costas, y que debemos decir que también es una cosa que está sucediendo no solamente aquí en Costa Rica, sino que en toda la región centroamericana estamos viviendo este problema de esta invasión, decimos, ¿no?, de turismo de lujo, de turismo pensado para personas extranjeras, con dinero y no pensado para las personas locales, para nosotras, para poder ir a disfrutar precisamente de nuestro territorio y, ¿por qué no?, de otros que vengan también, personas de territorios latinoamericanos, pues no, ese no es precisamente el objetivo de estos grandes desarrollos que se están localizando en los territorios de Costa Rica y Centroamérica. Ahora sí, abrimos el micrófono, Vero, para darle la bienvenida a nuestra invitada. Así es, está con nosotros Silvia Rojas, ella es profesora de la Universidad Nacional del programa interdisciplinario costero del IDESPO y de la Escuela de Sociología. Silvia, si quieres, pues saludas a la audiencia que te está escuchando. Hola, buenos días, Verónica y María. Un gusto estar en este programa. En realidad, me siento muy complacida de que me hayan invitado y, por supuesto, les mando un fraternal saludo a Radio Escuchas, especialmente quienes están en las zonas costeras, ¿verdad? De Costa Rica y de cualquier otra parte, ¿verdad? Buenos días y aquí estamos para conversar sobre esta problemática y esta crisis, claro. Buenísimo, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, sí, justo ahí estaba leyendo entre las informaciones, en controles nos confirmarán que ya llega la señal de la radio U hasta la zona del Pacífico Sur, que hace mucho no se escuchaba por allá en los territorios de Golfito y de Ciudad Neily también. Entonces, bueno, qué alegre que se están expandiendo las ondas radiales con estas informaciones, porque, pues sí, importante que llegue justamente a donde necesitan ser escuchadas. Para arrancar, Silvia, bueno, quizá muchas personas que nos estén escuchando no tengan tan claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de la zona marítimo terrestre que existe en el país. Tal vez sí, tal vez no, pero por eso nos gustaría empezar por ahí. Tal vez vos nos podrías contar qué es esta zona, qué abarca y por qué es tan importante. Bueno, sí, es importante contextualizar esta ley, ¿verdad? Estamos hablando de que Costa Rica, en sus zonas costeras, pues antes estaban administradas dentro de una ley que era más para zonas rurales en términos del manejo agrario, ¿verdad? Que es fue la ley de terrenos baldíos. Y en esa época, ¿verdad? Las playas, o sea, estamos hablando de los años 70, se estaban empezando a desarrollar con esa ley, con grandes proyectos, ¿verdad? En manos de extranjeros, que tenía pues el riesgo de que se privatizaran. Estamos hablando entonces que para el año 1977 se crea la ley 6043, Ley de Zona Marítimo Terrestre, en la administración de Daniel Auber. Y bueno, define esta ley, ¿verdad? Que la zona costera, bueno, la área que estaría siendo cubierta es, por un lado, la que indica la franja de 200 metros, ¿verdad? A partir de la pleamar, o sea, ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es desde la marea alta, ¿verdad? Pero se divide en dos partes. Una que es la zona pública, que es justamente esos 50 metros después de la marea más alta, o sea, que es una zona pública como una carretera, como una acera, ¿verdad? Es una zona de todos los costarricenses, es de uso público, y luego inicia 150 metros de área restringida, que tiene una administración más controlada, ¿verdad? Y que puede ser ocupada siempre, siempre resguardado por y administrado por la municipalidad a cargo, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, esta franja, ¿verdad? Es en este momento lo que nos coloca, ¿verdad? En una situación de contradicciones por los cambios de uso que se hacen. Entonces, también se incluye dentro de esto, y según lo que dice la ley, los humedales manglares, ¿verdad? Que entran ya pues en otra categoría que se llama patrimonio natural del Estado, y ahí no se aplica esta concepción de los 50 metros y 150 metros, sino la área que se define como manglar o como humedal o de aptitud forestal, ¿verdad? Que es una área que no se puede utilizar y al ser patrimonio natural del Estado no está disponible para construcciones, para concesiones y para proyectos, por ejemplo, inmobiliarios, etcétera. Entendemos, Silvia. Muchísimas gracias. Tal vez ahora sí podemos ir entendiendo cuál es la zona marítimo terrestre. Sabemos que pues entonces es esta franja de 200 metros Ay, pero que... mira, Ajá. perdón, también incluye las islas, ¿verdad? Ah, ok, ajá. Las islas también forman parte de esta zona pública al Ajá. 100%, ¿verdad? Con excepciones de antes de la ley, ¿verdad? Que se asignó una isla privada, ¿verdad? En Punta Arenas. Creo, si no me equivoco, si era hecha antes. Una isla de Chandy, ¿verdad? En esa época Claro. antes de la ley, sí. Pero en adelante todas las islas van a ser consideradas también como zona pública, ¿verdad? Propiedad del Estado. Ok. Bueno, ahora con esta información que es como la base legal, ¿verdad? Que sustenta muchas discusiones y que, bueno, por allá muchas personas que estén escuchando van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo? Entendemos la ley, pero si vamos a pasear a las costas o si vivimos acá a las costas, sabemos que las cosas a veces se ven un poco diferentes, ¿verdad? Entonces, para ir desmenuzando poquito a poco todo esto y las propias contradicciones que sabemos que muchas veces existen entre la legalidad y la realidad, ¿verdad? Contanos si vos sabes quién administra y quién otorga las concesiones actualmente en esta zona marítimo terrestre, cómo se maneja, por ejemplo, quién está o quién usa esta zona restringida de estos 150 metros que acompaña la normativa. Sí, bueno, al inicio de la ley, los habitantes podían contratar una empresa privada para que les hiciera un plan regulador por el área que quisieran. Y ese plan regulador se mandaba a la asamblea legis perdón, a la municipalidad para que perdón, a la asamblea legislativa para que fuera aprobado. Y a su vez otorgado la concesión. Luego ya se empieza a regular distinto. Estamos hablando ya a finales de los 90, se empieza pues esta regulación está directamente a cargo de las municipalidades y del ICT. Significa que la planificación está en función de los planes reguladores, que se supone que es la primera condición para poder asignar concesiones a los habitantes que cumplan determinados requisitos. Estas concesiones, ¿verdad? Deben de ser, por ejemplo, en el caso de las islas, enviado a la Asamblea Legislativa para ser aprobado completamente. En el caso de las municipalidades, como les digo, estaría en función de la aprobación de planes reguladores costeros principalmente. Acá, por supuesto que el ICT aparece como un ente rector, ¿verdad? Y la municipalidad como una entidad fiscalizadora, ¿verdad? De monitoreo, pero también luego de cobro de los cánones que las concesiones van a generar. Las cuales van a tener un plazo, ¿verdad? Estos no son asignados para que sean por siempre, sino que se puedan estar renovando. Las concesiones hoy en día están para quienes la tienen, pueden ser personas físicas, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros que haya cumplido los requisitos, pero también pueden ser personas jurídicas. ¿Qué significa? Que pueden ser empresas, pueden ser sociedades anónimas. Y esto puede generar de que una sociedad tenga diferentes, es más, se divida en diferentes otras sociedades y pueda tener a su vez diferentes concesiones. Al final va siendo un solo dueño, pero con una área muchísimo más amplia. Las concesiones, ¿verdad? Que es el medio principal, no limita que exista también otros medios para poder hacer uso, ¿verdad? Que son, por ejemplo, los derechos de uso de suelo. El derecho de uso de suelo se asigna a partir también de diferentes requisitos, ¿verdad? Para las familias que viven en la zona marítimo terrestre o cerca del litoral, que se ve afectada por la ley y que también es de uso temporal, pero no tiene plan regulador. Entonces, se renueva, también tienen que pagar un canon, ¿verdad?, a la municipalidad, pero no le da derecho al propietario del derecho de uso del suelo de hacer más, por decir así, uso para créditos, como para explotación, porque es más restringido que la concesión, ¿verdad? Entonces aquí hay como dos formas de uso y siempre va a ser la municipalidad costera la que regule, administre, planifique en función del plan regulador. Recordemos que el plan regulador requiere también de un proceso, de una metodología de trabajo donde las personas puedan participar, votar, proponer, ¿verdad? El ICT, por supuesto que también participa, el IGN también y diferentes departamentos de la municipalidad, principalmente la de zona marítimo terrestre. Ahora bien, eso ha sido un mecanismo que no ha sido muy bien recibido en las comunidades costeras, puesto que se han visto casos de manipulación de los procesos metodológicos y participativos por parte incluso de las municipalidades o por parte de las empresas que son contratadas por las municipalidades para facilitar todo este proceso y favorece a sectores privados, no comunitarios. O, por ejemplo, no hay suficiente participación de la población y se asume que unos cuantos fueron los que votaron y aprobaron el plan regulador. También al regular, administrar y empezar a cobrar por los usos que se tengan y crear este control de concesiones, muchas personas no se sienten en las condiciones de poder cumplir con los requisitos municipales, ¿verdad? Como los pagos de impuestos, sobre todo en zonas de alta plusvalía, lo que significaría un sistema ya de expulsión a futuro de quienes no van a poder pagar los impuestos. Entonces, ese también ha sido una de las formas, o sea, más bien de las condiciones que no ha favorecido el que las personas habitantes aprueben los planes reguladores, por lo que siguen utilizando los permisos de uso de suelo que son temporales. Justamente, Silvia, íbamos a hacer el comentario al respecto de que, el hecho de que vayamos a discutir en un momento cuál es el proyecto de ley que se está planteando desde el oficialismo y otros sectores para la zona marítimo terrestre, es real también que en este momento, como usted bien dice, tampoco es que las comunidades están completamente a gusto o resguardadas con respecto a la zona marítima terrestre bajo la administración particularmente la administración de las municipalidades a través del plan regulador, porque bueno, en este espacio de Radio 8 de Octubre hemos conversado con diferentes comunidades del Caribe, del Pacífico Central, Pacífico Sur, Pacífico Norte, y todas coinciden siempre que hablamos en que hay muchos problemas de corrupción y de tráfico de influencias a nivel de la construcción de planes reguladores, y que esto más bien también genera muchos problemas al interno, porque no solo se generan planes reguladores que no atienden las necesidades de los pueblos costeros, sino que además están viciados y están hechos a la medida de los grandes empresarios, ¿verdad? Es no solamente hoteleros, sino también pues todos estos empresarios que están alrededor de lo que tiene que ver con servicios que se dan al turismo y a extranjeros de turistas de lujo. Pero en ese sentido, y un poco también para ir entendiendo esto, Silvia, ¿por qué es importante resguardar la zona marítimo terrestre y que haya un buen uso también por parte de, pues, de los seres humanos, ¿verdad?, de esta zona, porque como hablábamos hace un momento, es un territorio muy diverso y es básicamente donde se junta la tierra con el mar y pues ahí suceden también muchas cosas importantes para los ecosistemas, no es solamente que es como zona de playa y ya, y donde tenemos que pensar qué vamos a hacer con eso y explotarlo, sino que es una zona también frágil. En este momento en el Caribe Sur se está discutiendo y denunciando que la zona de la playa se está desgastando muy rápidamente por múltiples factores humanos y esto también incluye pues la afectación a los corales de la zona y si estos corales se ven amenazados pues también va a haber, el problema va a aumentar, ¿verdad? Porque ahí sí que la erosión va a ser mucho más rápida. Entonces, ¿por qué es importante, Silvia, resguardar esta zona y que sea también un espacio, o que sea más bien un espacio principalmente pensado para las personas que viven en las costas, que son de las costas y que no tienen por qué irse de sus territorios, pues por estos proyectos extractivos de gran envergadura que están sucediendo en las costas? Claro, claro. Bueno, voy a tratar de explicarle, de verdad, desde la parte, primero la parte ambiental y luego pues la parte social. Las costas en Costa Rica poseen un ecosistema bastante diverso, o sea, no es lo mismo el ecosistema en la región de Guanacaste, en Pacífico Central o Pacífico Sur o Caribe, ¿verdad? Caribe Sur, Caribe Norte, o sea, tiene grandes complejidades ecosistémicas que le dan una gran riqueza, ¿verdad? Ambiental. A todo el territorio, o sea, que es una simbiosis, ¿verdad?, entre la zona terrestre, una unión, ¿verdad?, muy frágil entre la zona terrestre, que también llamamos continental o islas, ¿verdad?, y la zona marina, que a su vez es como tener un sistema montañoso debajo del agua, ¿verdad? Tenemos valles, tenemos cerros, tenemos dunas, o sea, es súper complejo, que permite que se genere una barrera protectora, ¿verdad?, para los cambios climáticos. Por ejemplo, los manglares son un escudo, ¿verdad? Eso es un escudo, es un blindaje que tienen las comunidades, que tienen todo, digamos, la flora y la fauna en casos de tormentas, en marejadas, en caso de ventiscas. El manglar protege. Y el manglar tiene una función que yo lo llamo casi como la guardería o la sala de maternidad del mar, ¿verdad? Ahí llegan muchas especies, ¿verdad?, a desovar, ¿verdad? Estamos hablando desde peces como también moluscos. Ellos se reproducen en los manglares, es la cuna, o sea, ahí encontramos una riqueza maravillosa de especies que luego van a trasladarse mar adentro, ¿verdad? O alejarse para crecer, madurar y ser luego insumos, productos del mar para el consumo de las comunidades y también del resto del país, ¿verdad? Entonces el manglar tiene que cuidarse, por eso es un patrimonio natural del Estado, por eso no se debe talar. Por otro lado, los arrecifes también tienen esta función, pero de manera submarina. El arrecife posee también una fragilidad tan grande, ¿verdad?, que puede ser incluso más dañado más rápidamente que un manglar. Y el arrecife también debe tener la protección y debe tener el resguardo tal como lo tiene el manglar, ¿verdad? Y ahí entra pues el tema de la educación. El arrecife, ¿verdad?, que tiene un componente también de una ecología completa, también es barrera. Lo mismo que pastos marinos. Todos forman, ¿verdad?, un ecosistema muy, muy rico y apto para regular incluso la producción de oxígeno, la reproducción de especies, la protección climática, ¿verdad? Estos elementos no son considerados, ¿verdad?, cuando se plantean proyectos de infraestructura. Parece que más bien estos elementos de la naturaleza son considerados como estorbo, ¿verdad? Por otro lado, la playa, la arena, también tiene una función muy importante, ¿verdad? Que permite también que crezca una flora y se desarrolle una ecología muy apta para esta transición, ¿verdad? Como lo tenemos con las tortugas, ¿verdad? Que van a desovar, pero también tenemos muchos moluscos y también tenemos un sistema de mareas que permite la oxigenación y permite también que la misma erosión, natural, ¿verdad? De ríos y de laderas, genere microorganismos que son alimentos para todas las especies. Entonces, la función ecológica que va más allá incluso de esta franja, ¿verdad? Marina, estamos hablando de miles de kilómetros mar adentro, también tiene otras propiedades, ¿verdad? Que es están ligadas ya con corrientes marinas, ¿verdad? Internacionales y con la salvaguarda, ¿verdad? De un ecosistema mayor donde países comparten, ¿verdad? Áreas que son muy, muy ricas, ¿verdad? Para la producción de especies, que todo y es una cadena, ¿verdad? Si una especie desaparece, la otra se afecta, ¿verdad? Los depredadores se afectan y así va la cadena. Nosotros lo podemos observar, por ejemplo, cuando hay tala de los manglares, que eso no solamente afecta lo que está cerca del manglar, sino también a la pluma, ¿verdad? Las corrientes que se veían beneficiadas por todas sus propiedades, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también el enfoque de microcuencas, ¿verdad? La cuenca, el río. El río también desemboca en el mar, el río también contribuye a que se beneficie. Y por ejemplo, en el Golfo de Nicoya, decimos es un gran estuario marino. El estuario es uno de los lugares más ricos en su ecosistema marino, gracias al aporte de los ríos, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el Golfo Dulce, que no tiene esta composición, pero tiene otra riqueza, ¿verdad? Que es esa profundidad tan grande de su suelo marino que permite que también las corrientes más internacionales, ¿verdad?, entren al mar y que muchas especies puedan considerar el Golfo Dulce también como su sala de maternidad. Estamos hablando de las ballenas, estamos hablando también de delfines, ¿verdad? Es una zona muy, muy, muy apta. Esto genera beneficios ecosistémicos para los seres humanos. Por eso, la relación de la persona, de las familias, de los habitantes de la costa con el mar, es también una construcción de su identidad y su sentido de ser de la costa. Su identidad costera está completamente relacionada con su entorno marino. Entonces, los tiempos de la mañana, de la madrugada, de la tarde, de la noche, la luna, las mareas, todo ese ritmo natural forma parte también de la vida cotidiana de las familias costeras, de manera de que las implicaciones de daños ambientales también genera daños en las familias. El traslado obligatorio, ¿verdad? La movilización obligatoria de las comunidades hacia otras zonas lejanas de la costa genera también un shock y una crisis, un trauma para las familias que nacieron frente al mar, y eso no se considera. Hemos hablado de comunidades en vías de extinción, que son las comunidades que nacieron en la costa y por proyectos inmobiliarios muy grandes y por encarecimiento, el costo de, ¿verdad?, de la tierra y pago de impuestos y del costo de la vida, han tenido que irse, y es un shock, ¿verdad? Es una desaparición de la identidad, de ese aporte de la identidad costarricense. Entonces, entender que hay una relación directa entre habitantes de las zonas costeras, que tienen más de 100 años de habitar ahí, y todo este ecosistema, es fundamental para crear sistemas de ordenanza y de administración de la zona. No se pueden ver separados, sin afectaciones. De hecho, hay investigaciones, ¿verdad? Yo participé en una en Nicaragua y Costa Rica, donde las personas decían, yo soy parte del mar, el mar es parte de mí. Si a mí me sacan de aquí, yo prefiero morir frente al mar defendiendo mi casa a que me saquen y me manden a vivir a otro lado, ¿verdad? Testimonios de este tipo son muy frecuentes porque esta construcción de sí mismo y de sí misma ha sido frente a todo este entorno natural. Y es sumamente importante estudiarlo, pero también validarlo, ¿verdad? Lo vemos en las comunidades afrodescendientes, lo vemos en comunidades de pescadores artesanales y lo vemos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Por eso comunidades costeras no es solamente una comunidad que está ahí, que es como puesta ahí, no, es una comunidad que solo existe si tiene esa relación con el mar, ¿verdad? Si tiene esa relación con el manglar, con la playa, con la vegetación, con la flora y fauna, ¿sí? Es importante también porque nos aporta en la soberanía alimentaria, ¿verdad? Esto significa que todo lo que se captura, por ejemplo, en Punta Arenas, viene al Senado de Heredia y lo vamos a comprar nosotros en las marisquerías, pescaderías de San José, de Desamparados, de Cartago, de Alajuela, Heredia. O sea, ¿de dónde vienen estos productos? ¿De dónde vienen los moluscos? Si son de producción nacional, del Golfo de Nicoya. Ese golfo sobreexplotado, contaminado, ese es el golfo que nos da de comer, pero por medio de estas comunidades y de estas poblaciones que han nacido ahí y saben cómo lidiar y administrarse, ¿verdad? Y gestionarse con la naturaleza. Ese conocimiento no es reconocido hoy en día. Ese conocimiento es sumamente importante para tomadores de decisión y para quienes también trabajamos con las comunidades. No se puede imponer, ejemplo, una ley de beneficio económico sobre la existencia misma de estas comunidades e incluso nuestra seguridad y soberanía alimentaria, ¿verdad? Y parte de nuestra identidad también y patrimonio cultural del ser costarricense. Bueno, no sé. Muchas gracias, Silvia. Sí, bueno, yo creo que justo la idea de esta primera hora era tener un poco este contexto, ¿verdad? Porque muchas veces, principalmente, pues personas que nos están escuchando fuera del país, pero también que nos está escuchando acá adentro, muchas veces también vemos las costas como ese lugar en el que voy a pasear y tener mis vacaciones, quienes viven en la GAM, ¿verdad? En diciembre, ¿verdad? O a mitad de año. Pero la relación de Costa Rica con las costas y principalmente de las comunidades costeras con el mar es una relación muy profunda que de alguna forma estas, pues las comunidades locales costeras han sabido entretejerse con la biodiversidad y el ecosistema tan importante que significan pues esta conexión, como vos decías, de la tierra con el mar, ese punto exacto en donde la tierra y el mar se conectan, es un punto de vida, no solo para los seres humanos, sino para un montón de otras especies con un montón de factores que ni siquiera nos imaginamos. Es decir, un día de esto yo estaba como pensando y viendo cómo las tortugas son capaces de regresar justamente a la misma playa con años y años de haberse ido de ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en esta arena? ¿Qué forma, qué relación es la que se establece que desde nosotras como humanidad no dimensionamos, pero que es muy importante mantener? Porque si sabemos que ya de esa forma es que viven las tortugas, tenemos que respetar esa relación que ellas han establecido, ¿verdad? Y así con un montón de otras especies, por ejemplo, incluso ni siquiera terrestres. Hablábamos con un compañero, no en este caso de humedales costeros, sino de los humedales en general, pero nos hablaba sobre las aves, ¿no? Y cómo estas en su tránsito migratorio necesitan estos espacios que son casi como oasis en el camino para poder recargar, ¿verdad? Para poder estar y poder continuar con su tránsito. Y es importante entender todo esto para que entonces, ahora sí, hablemos qué tipo de regulación es la que se quiere. Porque, bueno, hay una regulación que a medias se cumple y que no necesariamente representa las necesidades de los pueblos costeros tampoco. Pero, bueno, se están haciendo otro tipo de propuestas que tampoco representan las necesidades de los pueblos costeros, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito más durante la segunda hora. Pero bueno, ya tenemos un poco un panorama más claro de qué es lo que está sucediendo ahorita en las costas, María. Sí, Vero, pues es importante también pues lo que ustedes están diciendo de que hay muchas cosas que los seres humanos realmente desconocemos sobre cómo funciona la naturaleza y que por eso es muy fácil decir para los gobernantes es que ese el bosque yo no se lo voy a dejar a los monitos, ¿verdad? Ese tipo de expresiones que cada vez son más comunes en las personas que están en los gobiernos porque por supuesto hay intereses económicos más grandes que empujan para imponer esa visión de mundo. Y aún así, bueno, y no solo pensando a nivel de naturaleza y las necesidades que hay tan importantes que desconocemos muchas veces como seres humanos, como esto que mencionabas, Vero, de cómo regresan las tortugas después de nacer en una playa, regresan a la misma playa donde nacieron y hay, bueno, además de que hay un montón de cosas complejas dentro de las tortugas, parte también es la composición de la arena, que era lo que decías, Vero, y eso es lo que ayuda también a que la tortuga pueda volver muchos años después a desovar en la misma playa donde nació. Es una cosa impresionantemente hermosa que los seres humanos a veces perdemos de vista de lo maravilloso que es la naturaleza y cómo funciona y cómo se equilibra. Pero también lo que decía de Silvia, ¿no? De toda la destrucción que también se genera a nivel de tejido comunitario y cómo estamos perdiendo pues toda esa comunidad costera que es parte de la diversidad de la vida también, ¿verdad? De la diversidad de seres humanos que existimos en el mundo. Y no puede ser posible que entonces ahora las costas se dediquen exclusivamente para la cultura turística, ¿no? Que tiene un montón de cosas que podemos hablar después, que hemos hablado en otros programas también, pero son cosas distintas, no es lo mismo la cultura turística playera, exótica, como nos la venden, ¿verdad? A la cultura de las comunidades costeras. Son cosas muy diferentes y una cosa tiene que ver y está relacionada con el mercado, con el dinero, con el consumo y la vida comunitaria costera está relacionada con eso, con la vida. Entonces, bueno, sentando estos puntos, Vero, podemos irnos con un poquito de música para cerrar esta primera hora y bueno, y también darle un respiro a la gente para que se acomode y pueda prestarle atención también a la segunda hora donde vamos a estar conversando sobre propiamente estos proyectos de ley de qué planean hacer con la zona marítimo terrestre. Así es, Silvia, también no se vaya, ya casi regresamos, vamos a ir a escuchar un poquito de música, vamos a hacer la pausa de la radio durante esta primera hora y regresamos a la segunda hora con mucha más información. Les recordamos que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Radio 8 de Octubre CR en Instagram y Radio 8 de Octubre Costa Rica en Facebook. También si usted tiene información nos la puede hacer llegar por nuestro correo electrónico radio8octubre@gmail.com. Y bueno, está nuestra página web. Si usted se perdió la primera parte de este programa y nos está sintonizando y dice, ah, qué importante lo que están diciendo esas mujeres que están hablando ahí, puede escucharlo posteriormente en nuestra página web radio8octubre.org. Así que bueno, vamos con música. Vamos a escuchar a Rita Indiana y esta canción que se llama El Castigador. Vamos a la pausa y regresamos. Why Dios?